bienvenidos al podcast de prueba. Estoy aquí con mi amigo, el superagente 009. ¿Cómo estás, este agente 009? ¡Despejado! ¡Ay, por amor de Dios! La puerca está en la posilga. ¿Sabes? No me agrada ese nombre clave. Muy bien, muchas gracias. Aquí con una cerveza con salsa inglesa, jugo Maggi, limón, agitado pero no revuelto. ¡Qué asco, güey! Sí, ¿verdad? Ya sé que no dije las gomitas. Ah, es gomichela. Eres un espía mexicano, eres un espía región 4, güey. No, eso ya es como región 5, no. Sí, ya te fuiste al diablo. No, lo más que yo soy tradicional y para mí la cerveza lo más que aguanta es un poquito de limón y sal, es lo único. Y es alguna. Ah, bueno, no cometiste esa blasfemia de las gomichelas y así. No, jamás. El dios de la cerveza me castigaría. Sí. No, de hecho, ahorita a mí no se me tajó cerveza porque está bien fresquito el clima, llovió hace rato y ahorita no quiere llover, todo tranquilo, todo bien. ¿Y tú qué onda por allá? Pues acá llovió hace un rato, llovió a eso de las 2, más o menos, bien fuerte. Cuando iba regresando de comer a la oficina, empezó. Pero ahorita que salí ya, está todo despejado, todo bien. Bueno, primero que nada hay que dar una fe de ratas sobre nuestro programa de La Oscura de la Ciencia, que sí, todavía se usan ratones. Bueno, porque el protocolo lo pide y se debe probar en animales y luego en humanos. Y aunque yo no lo creía, sí, siguen agarrando a los pobres para hacer sus pruebas de medicamentos. Pues sí, triste, pero es necesario todavía. ¿Que se mueran los pobres? Sí, por supuesto. Ya me tocará a mí morir en una prueba médica. Ojalá sea lo más indoloro posible. Es que ¿sabes qué? También, por ejemplo, para la investigación médica hay que separar la molécula que se va a estudiar, después investiga en especies pequeñas, lo que son las ratas, y hay que matar a la mitad de las ratas y ver a qué órganos afectó el medicamento. Sí. Ya después, en especies medianas como conejos, ya después, en las grandes como puercos o caballos. Wow. ¿Sabías que, los médicos también tienen identificados, por ejemplo, qué órgano corresponde a cada, ¿Es el equivalente a cada órgano humano de los animales? No lo sabía. Yo tampoco lo sabía, pero ya me lo explicaron. Órale. Pero sí. Sí, primero lo prueban, por ejemplo, si este medicamento afecta, no sé, al páncreas. Bueno, vamos a buscar un animalito que tenga un páncreas. Bueno, ya sabemos que animalito tiene el páncreas muy, muy, muy similar a los humanos. Buscamos ese animalito, lo probamos todo lo que queramos, lo que necesitemos, y ya después ya se prueba con humanos, y así funciona esto. Órale. Lo que yo había escuchado era que los cerdos eran los que tenían más semejanza con los humanos. No sé si sea cierto. Sí, pero no. Sí, en varias partes, pero por ejemplo, hay órganos muy específicos, por ejemplo, en conejos, o en caballos, también te digo, en puercos, en ratas, incluso en moscas, o creo que en gusanos también. Diferentes sistemas nerviosos, todo eso. Órale. No hay quien... Sí, es muy pero ya tienen identificados a todos esos animales. Y obviamente es mucho más fácil matar 500 ratas que simular cómo se va a comportar una molécula en el cuerpo humano en una supercomputadora. Pues sí, tal vez algún día se lleguen a poder generar esos órganos de manera artificial para que ya no sean necesarios los animales, quién sabe. Sí, pero pues mientras mataremos animalitos a diestra y siniestra, así que ni modo, los pobres animalitos morirán por nuestra salud. Sí. Y eso no es nada malo. Pues no, la ley de la vida, la cadena alimenticia. Sí. Y otra cosa, yo estoy muy molesto porque esta temporada de animes está de la... bien pinche chingada con un anime que empecé a ver y ahorita va en el episodio 7 y yo lo odio bastante. Se llama Yakure no Hau to Seiyaku no Valkyria Que es una porquería de animes. Sí sabes qué son los animes isekai, ¿no? No. A ver, cuéntanos. Tipo Konosuba, que o Re:Zero. Que los tipos van a son transportados a un mundo de fantasía y así. Ok. Pero por ejemplo, esos Re:Zero y Konosubas pues, son muy buenos. En cambio este, el que te dije, es un asco. O sea, el tipo va, el mocoso va, se hace el patriarca, se hace el líder, va conquistando gente y se rodea obviamente de un harem de chicas que le quieren dar, que se quieren acostar con él, y el tipo, no, es que yo tengo una chica en casa, y le digo, eres un maldito princeso asqueroso. Está ahí rodeado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, 3 de ellas son lolis, 4 de ellas son están bastante bien, y todas se lo quieren cochar, pero el güey es un maldito princeso y no les da bola. Pues así son. Es el tipo típico harem isekai, pero el tipo no tiene personalidad. No, o sea, no tiene chiste, güey. O sea, todo lo contrario de, por ejemplo, de Kazuma de Konosuba, que pues tú lo recuerdas bien, el tipo tiene toda la personalidad del mundo, todos los defectos del mundo, es súper realista. Sí, es lo que todo cualquiera hubiera hecho. Sí, exactamente, dices, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no haces esto? Y Kazuma lo hace. Pero en cambio este tipo es el típico japonés, beta, tímido, miedoso, virgen. Digo, hasta aquí se le apesta su virginidad, güey. Sí, me da asco. ¿Y aguantaste siete? ¿Siete capítulos? Siete capítulos. Pero mira, los paso en fast forward, güey. O sea, porque realmente no hay trama. De hecho, hasta eso, la historia es una mierda. No hay trama. O sea, ni siquiera hay que ponerle mucha atención, güey. O sea, es plano y aparte la animación es fea, güey. Porque según vi que es uno de los peores animes de la temporada, güey. Y sí, yo dije, no puede ser tan malo. Y sí, pues, es malísimo. Otro que está siendo malísimo es... Uno que también me duele es Attack on Titan, güey. Ah, sí. Van 5 episodios y no ha salido un puto titán, güey. 5 episodios. O sea, ya que se convirtió en la telenovela del 5, güey. Lleva la chingada con eso. Ya lo van a pasar en Netflix, ¿no? Bueno, pero las primeras y segunda temporada espero, porque están de la... No, digo porque es que Netflix ahora hace telenovelas. Ah, sí, que ahorita están viendo una telenovela en Netflix, ¿no? Que es de la Verónica Castro, un pedo así. Sí. ¿Cómo se llama? Buena pregunta. A ver, por aquí lo tengo, por aquí lo tenía. ¿Cómo se llama este maldito? Me dijeron, sí, es la nueva película de... La Casa de las Flores. Esa, la de Luis Miguel. ¿Cómo se llama? No, la... La novela de los Mis Reyes, ¿no? Ajá. Que va a haber un reality show, ¿no? De mexicanos. Me jodes, ¿es en serio? Sí. Sí, hace un rato lo estaba viendo. Cada vez nos alejamos más y más de Dios. Sí, pero pues aún así, digo, yo sigo teniendo mi Netflix. Ya, me cansé. Estoy enojado. Made in México. Estoy enojado con los medios. Estoy enojado con las series de televisión y las series de anime. No hay. De hecho, ahorita nada más hay una buena, que es los viajes de Chiyo-chan a la escuela. Está bastante buena, está bastante divertida. A ver dónde está la izquierda. Aquí está. ¿Dónde está lo de Chiyo-chan? Ni siquiera he visto Stain Gate. No estoy al... ¿cómo se llama? Chiyo-chan no Tsugakuro. Está bastante divertida, ¿sí? Sí. Es de escolares, pero es como el camino a la escuela de Chiyo. Y se le pasan un chingo de cosas. ¿Nada más de eso trata? ¿Como a la escuela? Sí, o sea, es muy simple. Es muy simple, pero es efectivo. Entre toda la porquería que hay ahorita, bueno, quitando Overlord, quitando, no sé, ¿qué otro bueno hay? Esta temporada. Esta temporada, la del Rey Demonio falso, no es una porquería también. Digo, nada más, My Hero Academia puede ser. Ah, la de las células, claro. Hataraku Saibu. Esa es como padre. Que la más famosa, ¿no? Hizo un montón de memes y cosas. Sí. Si no saben qué es Hataraku Saibo, es como la versión anime chingona de Osmosis Jones. ¿Te acuerdas de Osmosis Jones, no? No. ¿Te acuerdas de... No soy tan joven. El viaje al cuerpo humano? Sí, ese sí. Más o menos, en versión anime chida. Y con plaquetas lolis kawaii. ¿Sabes que el tipo que hizo esto es también uno de los creadores de JoJo Bizarre Adventures? Que son así tipo super machos y que pelean. Está muy chido. Yo he visto cosas y muy machos no me parecen. Ah, bueno, pero es que tú has visto a los otros. Ah, ok. Es que hay varias, ¿cómo se llama? Hay varias series de JoJo. Ah. Pero JoJo en sí está bastante, es bastante como, muy macho, muy macho. Macho man. Sí, está bastante divertido. Órale, sí, esa no la he visto. Pero bueno, ya nos extendimos mucho en estas subsecciones. Vamos al tema. Vamos al tema del día de hoy. Y si creen que nos tardamos mucho en publicar los podcasts, pues patrocínenos en Patreon. Pero no nos tardamos donen tanto. Ahí en donen ahí en iVoox donde dice ¿qué dice? Apoyar o patrocinar, pero sí. Apoyar, ja. Para que vivamos del podcast y seamos cada vez más grandes. Hay gente que vive del podcast. Sí. Por ahora. Pero bueno, ellos sí lo saben hacer. Como Noviembre Nocturno o Histocast. Sí, pues ellos son. Y que tienen que pagar. Profesionales en todos los aspectos. Exactamente, y ellos sí tienen que pagar nómina. Sí. Pero bueno, vamos con el tema. El tema de esta semana son los espías, el espionaje. Bueno, la historia del espionaje es vieja, viejísima. Podríamos decirle que es un oficio tan viejo como la prostitución o la guerra. Y por su misma naturaleza secreta no hay tantos registros de esto. Y bueno, uno de los primeros registros que tenemos es por ejemplo en Mesopotamia, con Sargón I, que fíjate, usaba mercaderes y espías durmientes, o sea, verdaderos espías durmientes, para que le dieran información acerca de los territorios que iba a conquistar. Y esto, te digo, en Mesopotamia fue en el 2300 a.C. Wow. O sea, llevamos más de 5000 años espiándonos. Yo creo que desde los hombres de las cavernas ya se espiaban muy rudimentariamente, pero se espiaban. Sí, siempre ha habido la necesidad de saber qué hacen los demás para obtener beneficio de ello. Exactamente. Y bueno, ahorita te voy a platicar algunas de las técnicas de espionaje que aún se usan todavía y que son efectivas. La primera es los agentes sin cobertura oficial, o non-official cover por sus siglas en inglés. Que de estos yo los vi y dije, no, son bastante, es bastante peligrosa esta profesión, porque son los que no tienen una inmunidad diplomática y a los que, si los descubren, su país o su organización no los va a ayudar para nada. Como a normalmente los de son los Misión Imposible, ¿no? Que siempre la grabación decía, en caso de que sea atrapado, el gobierno y la agencia negarán cualquier conocimiento sobre usted. No, esos son agentes. Eso es una falsedad, por cierto. Es una falsedad. Siempre, su gobierno siempre lo va a tratar de ayudar. Porque son agentes con fondos del gobierno y todo. Ah, órale. Otras técnicas de espionaje, por ejemplo, son la vigilancia encubierta. ¿Qué es a la vieja escuela? Pues es el tipo que te sigue en su auto, que apunta dónde vas, que te vigila los movimientos, que te sigue a todas horas, que ve cuando sales, cuando entras, tu rutina, todo eso. Pues básicamente vieja escuela, pero pues funciona. Sigue siendo efectiva. Uh-huh. Otra técnica es el buzón muerto y la criptografía. Vamos a explicar primero el buzón muerto. Esto creo que en alguna película ya se vio. Es algún lugar donde se entregan los paquetes o información, por ejemplo, una USB, un disquete en los años 80. Los microfilms en los 70. Exactamente. Todo eso. Ajá. Normalmente un buzón puede ser cualquier cosa, por ejemplo, un bote de basura, una caja fuerte, no sé, una caja en un árbol, lugares escondidos. Pero en la práctica es más complejo, porque el buzón muerto puede ser, no sé, el bote de basura que está a 2 cuadras de la casa de Juanito, escondido en el callejón. Pero ese es el buzón muerto, pero los espías tienen... Sí, es ahí, pero a 3 pasos y hay un no sé, hay un lugar donde dejar cosas y ahí puede poner las cosas. Ok. Por eso se le llama buzón, a ese es el famoso buzón muerto. Y la criptografía, pues ya sabemos, para quien no sepa, pues es todo lo que implica codificar un mensaje, la encriptación. Por ejemplo, en el caso de si no sé, quieres mandar una USB, lo dejas en el buzón muerto, pero con, no sé, encriptado de 256 bits o AES, y solo el que tenga la contraseña va a poder ver esa información. Ok. Esas son algunas de las técnicas de espionaje que se usan actualmente. No, y se han usado desde siempre. Por ejemplo, esto de la criptografía, ya estaba la máquina Enigma, la más famosa de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Siempre. De hecho, incluso entre los romanos había por ejemplo, criptografía, mandaban mensajes creo que se llamaba el código César, que es, había una palabra clave que compartía el destinatario y el receptor, y con esa palabra clave pues podían descifrar el mensaje que ¿cómo se llama? El mensaje que se enviaban entre ellos. Y obviamente si alguien lo recibía y no tenía la clave o la palabra, pues no podía descifrarlo. Y pues se han usado desde hace siglos. Sí, de hecho actualmente hay varios lugares y sitios donde se usa la criptografía ya de manera ¿cómo se dice? Didáctica, así para entretenerte, así como tipos juegos mentales para agilizar tu razonamiento, y eso te van dejando así pistas para que ese mensaje es para que los vayas descifrando, y es bastante entretenido, bastante divertido. Sí, digo, esos, por ejemplo, esos métodos ya no, los métodos más viejos pues ya no se siguen usando, porque pues ya tenemos formas de romperlos. Fíjate que es muy divertido esto de la criptografía, porque siempre muchos en seguridad informática te dicen, no trates de romper la criptografía, sáltatela, busca alguna vulnerabilidad con la que te pueda saltar esa criptografía, así de, ah, por ejemplo, bueno, después vamos, luego hablaremos de eso en otro episodio tal vez, pero bueno. ¿Cuál es la importancia del espionaje? Es tan grande que nuestro amigo Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía varias cosas de ello. De hecho, dedicó todo un todo un capítulo acerca de ellos. Ajá, sí. Fíjate que para que Sun Tzu le dedique todo un capítulo son muy, muy, muy importantes. Sí, bastante. Bueno, vamos a citar a Sun Tzu y no vamos a hacer el cliché de, como hizo Diego una vez, de hablar como chinito o así. Sí, no. Somos políticamente... Porque de hecho los chinitos... Nah, porque los chinitos no, porque los chinitos no hablan así. Es un... Fíjate que es un estereotipo que nosotros tenemos, pero no. ¿No? Yo no he hablado con muchos chinos, la verdad. Bueno, al menos no vamos a hablar... Al menos no vamos a hablar como indios. Gracias por su compra, vuelva pronto. No. Ya hablamos mucho del acento inglés de los indios. Luego te voy a pasar un video que está bien chido. Va. Pero bueno, ¿qué dijo nuestro amigo chino Sun Tzu en El Arte de la Guerra? Bueno, la información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni describir mediante cálculos. Deben obtenerse de personas que conozcan la situación del adversario. Y aquí nos da, por ejemplo, 5 clases de espía. El espía nativo, obviamente, que es el que está en la zona. El espía interno, que es alguien que tú mandas de infiltrado. El agente doble, que ese es bien, está bien cabrón. Porque el agente doble es el no sabe si te está traicionando a ti o al enemigo. Es un arma de doble filo, pero siempre es conveniente tenerlo de tu lado. El espía liquidable, que es, por ejemplo, los agentes esos que te dije con sin cobertura oficial. No, y también esos son los que les das información incorrecta para que la vayan a transmitir al enemigo. Exactamente. Y hay otro que es el espía flotante, que es ¿cómo podemos decir que son el espía flotante? Está medio raro el término. Es el que transmite la información, ¿no? El que la transporta, digamos. El mensajero, va. Es como un medio de transporte de la información, sin hacer su trabajo de espía. Sí, así es. Fíjate que, ¿sabes que por ejemplo, en Vietnam, a los americanos les jugaron muy, muy feo los espías, porque aparte estaban en territorio enemigo, y absolutamente desde el chofer del taxi hasta la prostituta eran le pasaban información a Bo Nian Yang, ¿cómo se llama? El general del Viet Cong. Ajá. Y sí, nunca pudieron hacerle frente a ese tipo de espionaje. Una razón más por la cual perdieron. Sí, de hecho es una de las grandes razones por las que perdieron. Por el espionaje, por su pésima organización. No, bueno. Fue un desastre de inicio a fin. De hecho, estaba viendo que en batalla nunca perdieron. Nunca perdieron los americanos en una batalla. Pero perdieron por la presión política. No supieron hacerle frente a eso. Estuvo muy cabrón. Sí, no, y en batalla, pues, ¿cuándo les van a ganar? Por mucho que tuvieran apoyo de la URSS y todo eso, no fue tan abierto. Sí. Pero bueno, tú nos traes algunos casos de espionaje, ¿no? Sí. De famosos espías que no son... Que yo digo que el espía famoso no es un buen espía. Sí, hasta después, ya que se murió. Ya después que se sabe que pasó todo. Bueno, ahí ya se puede, ya se puede hacer famoso. Sí, ya que escriban su libro, sus memorias, ya pueden cosechar los frutos de su trabajo. Pero sí, yo traigo un par de casos, dos casos de éxito y dos grandes fracasos. Uno es la espía Amy Elizabeth Thorpe. Ella era estadounidense, nació en 1910, y ella era una persona muy, muy inteligente. Ella cuando cumplió 11 años, o cuando tenía 11 años, escribió una novela romántica que después se publicó, que se llamaba Fioretta, que se desarrollaba en Nápoles. Aunque ella pues nunca, no había conocido Nápoles hasta ese entonces, usó tarjetas postales y libros para desarrollar su ambientación y le quedó muy bien, bastante, bastante bien. ¿La leíste? No, pero las reseñas son buenas. Ah, bueno. Es que es romántica, no es mi género favorito. Ya. Entonces es... ¿Cómo pasó una talentosa niña que publicaba, que pudo publicar novelas a ser un espía? Por eso mismo, porque era muy, muy inteligente. Y pues se topó con lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y aparte, pues era algo así como un arma de destrucción masiva. Ya que dicen las leyendas que era extremadamente hermosa, inteligente, talentosa, estaba motivada. Entonces, básicamente podría hacer lo que ella quisiera. Y lo hizo. Ella se casó a los 19 años con un secretario de la embajada británica, que le duplicaba la edad, pero eso le permitió obtener la ciudadanía inglesa. Tuvo un hijo, pero lo dio en adopción. Después de este matrimonio se transfirió a España, justo cuando estaba empezando la guerra civil. Y ahí Amy fue cuando empezó a entrar en contacto con el mundo underground, con las operaciones de servicio secreto, ya que ayudaba a escapar a los nacionalistas rebeldes, empezó a coordinar la evacuación de personal diplomático, hasta que alguien la acusó de estas, de que pues, era una espía, aunque en ese entonces todavía no lo era, y la pareja fue expulsada de España. Estoy viendo una foto y pues no está tan guapa, ¿eh? Hay fotos en donde sí se ve bien, digamos, donde no tiene tanto el look de la época. Así unos sombreritos raros y eso, y sí, se ve bastante, bastante bien. Digo, también hay que tomar en cuenta la época. Sí, no, como que el look de la época no le favorece para nada. Sí, exacto. Pero así una foto más natural, sí, se ve bastante, bastante atractiva. Y aparte con carisma y como te digo, inteligente, pues a ver quién la detiene, ¿no? Entonces ya una vez que los sacan de España, los mandan a Varsovia. Su matrimonio había tenido problemas, y ella sufrió una trombosis cerebral. Y cuando estuvo saliendo de esta enfermedad, o cuando se estuvo recuperando, la contactó la inteligencia británica, el MI6, y la mandaron a alcanzar a su esposo a Varsovia, con la petición de que empezara a relacionarse con oficiales de alta posición, y pues lo empezó a hacer. Su táctica era empezar a seducir embajadores, generales, todo el que pudiera, del cual pudiera obtener esta información, pues lo hacía. La información que obtuvo fue tan importante que ayudó a desencriptar la máquina Enigma que mencionábamos hace rato. A la famosa Enigma, claro. Varios. Que fíjate que su encriptación está muy padre de estudiar. Sí llegué a ver algunos escritos sobre esa máquina. Estaba bastante buena. Sí, fue todo un adelanto para su época. Sí, pero ¿sabes qué? La bronca no era tanto la máquina, fueron los usuarios. Uh-huh. Que siempre usaban las mismas palabras, frases repetidas, y con eso pues empezaron a hacer una idea de cómo era. Ya terminaron rompiendo el código. Sí. Siempre el eslabón más débil no es la máquina, no es el proceso, no es el algoritmo, es el usuario. Tú y yo lo sabemos. Sí. Sí, lo padecemos todos los días. Aunque de eso vivimos también. Sí, exactamente. Entonces, pues esta señorita, Amy Elizabeth, pues obtuvo mucha información que ayudó a la victoria aliada en África del Norte. Otra cosa que tenía era una memoria prodigiosa, ya que recordaba exactamente todas las conversaciones, todo lo que escuchaba. Incluso podía llegar a dibujar un mapa que había visto una sola vez. Ella lo podía replicar con mucha exactitud. Después de un tiempo, cooptó a un diplomático francés llamado Charles Bruce, con el cual tu relación ya no fue tanto como de seducirlo para obtener información, ya que eventualmente ella le confesó cuáles eran sus intenciones y él decidió apoyarla, se pasó a su bando. Él también a su vez se convirtió en espía y entre los dos obtuvieron información muy importante. Y fue tan importante su relación que al final de la guerra se casaron. Cuando pues el esposo del original, el británico, pues ya había muerto. Entonces ella se casó y todo. Después, cuando su historia se empezó a hacer conocida, pues ya sabes, la típica de que no le daba vergüenza hacer todas esas cosas, acostarse con gente, nada más para obtener información y así, ya sabes. Las buenas conciencias. Ay, sí, claro. La moral victoriana. Sí. Entonces ella lo que respondió fue: ¿avergonzada? No, en absoluto. Mis superiores me dijeron que los resultados de mi trabajo salvaron miles de vidas británicas y estadounidenses. Esto me involucró en situaciones en las que mujeres respetables, entre comillas, se hubieran echado para atrás, pero lo mío era un compromiso total. Las guerras no se ganan con métodos respetables. Muy bien, o sea, tómala, puto. Dices que anduve de puta, sí, pero tu ciudad que iba a ser bombardeada no fue bombardeada por mí. Sí. De nada. Sí, que de por sí yo siempre he estado en contra de que a las mujeres se les diga eso, pero porque pueden hacer lo que quieran. Sí, claro. Pero pues en este caso pues ella lo hizo porque era lo correcto, para ella consideró que era lo correcto. Cuando ella murió, la revista Time, a modo de descripción, dice que ella usó la alcoba como Bond usaba una vareta. Qué políticamente correcto, Time. Sí. Entonces, no manches. Bueno, eran otros tiempos. Sí. Pero sí, esto es como algunas de las cosas que tienen que hacer los espías. Y que sí, a lo largo de la historia, pues también hay hombres que pues, han tenido que hacer lo mismo. Lo importante son los resultados. No importa cómo se obtengan. Y ahora tengo otro espía famoso. Ese sí es famoso. ¿Famoso? Sí, este sí. ¿Sí lo cacharon siendo espía o no? Sí, eventualmente. Pero a ver, mira, te voy a contar su historia. Su nombre clave era el Lobo. Y el nombre con el que se dio a conocer, que por lo que sé no es un nombre real, es Miquel Lejarza. Este es un español nacido en 1951. Ay, claro, tenía que ser español. Sí, a principios de los 70s, fue reclutado por el Servicio Central de Documentación, ya que cumplía con los requisitos que ellos necesitaban. Digo, el servicio español no tenía muy claras las cosas, ya que los requisitos eran solamente que tenía que ser vasco y que hablar euskera. ¿Por qué era importante? No manches. Porque sobre de quién iban era sobre la mismísima ETA, que es Euskadi Taka Askatasuna. Este grupo terrorista, esto significa País Vasco y Libertad, que a lo mejor los más jóvenes no lo recuerdan, pero era una organización radical que buscaba la independencia del País Vasco, que abarca partes de España y Francia. Y pues usaban el secuestro, homicidio, ataques terroristas y todo lo que estuviera a su alcance con tal de lograrlo. En esta época de los 70s era así algo terrible. Me imagino yo que, no sé, se paraban en la calle. Oiga, ¿usted vasco? Sí, yo soy vasco. ¿Hablas que era? Sí. Venga, que lo vamos a hacer pía. Sí. Y no pasan, no me imagino algún control para eso. ¿No? ¿Quién sabe con cuántos lo habrán intentado? Si lo intentaron con más, pero con la verdad se sacaron la lotería. Parece que cumplió todas las expectativas y un poquito más allá. La técnica de la escopeta, vamos a disparar todo lo que podamos y con algo le vamos a dar. Sí, alguno ha de dar. Yo creo. Y aquí en España, el intento de acabar con esta organización se disparó cuando asesinaron a un tal Carrero Blanco, que era el jefe de gobierno en ese entonces. el famoso Carrero Blanco. Sí, de ese sí no sabía mucho. Digo, había escuchado de él, pero no sabía bien quién era. Pero ya... ¿No manches, verdad? Sí. Aquí fue donde averigüé qué fue lo que le pasó. Entonces, pues, mandaron a este lobo a que se empezara a infiltrar, a que empezara a buscar... lo mandaron a trabajar en una fábrica, me parece. Y pues en las pláticas con los compañeros y eso, pues fue dándose a conocer como un extremista que buscaba la independencia del País Vasco para que los mismos etarras lo fueran contactando. Y así pasó. Le empezaron a asignar tareas sencillas, transportar algún paquete, pasar un par de rifles de Francia a España, así, cosas tranquilas, ¿no? Y es que esa es una de las características de los trabajos de infiltración, que son muy, muy lentos, pueden llevar meses o años incluso para obtener resultados. Pero esto... Es el clásico agente infiltrado. Sí, tal cual. Empezarse a ganar la confianza de los altos mandos, empezar a ascender en la cadena de mando y obtener información importante, información que valga. A ver, entonces es, como decía Sun Tzu, ¿cómo se llama? Sería una clase de espía interno. Ajá. Sí, tal cual. Y ahora, una ayudadita que le dieron fue que el servicio secreto lo publicó en una lista de las personas más buscadas, aunque todavía no tenía como que mucha importancia en la organización. El hecho de que ya estuviera en esa lista, pues ya le daba un cierto estatus. Y eso aparte del talento natural que él tenía, ya que era una persona agradable con la que se podía platicar, alguien que tenía don de gentes, y su habilidad organizativa, hizo que ascendiera rápidamente en la organización. Los entrenaban. Vi un documental donde los mandaban al bosque a su entrenamiento militar, entrenamiento de supervivencia, y la verdad le fue bastante bien. Y aunado a la ayuda que el servicio secreto le daba, lo llegaron a nombrar rápidamente jefe de infraestructura. Esto es que a él le asignaban que buscara lugares para ocultar miembros del grupo, ocultar armas, trasladar cosas de un país a otro, contrabando, todo eso. Pues sí, le salía bien, tenía como talento organizativo. Gracias a la información que él empezó a proveer, cayeron dos de los principales miembros de ETA durante el asalto a un banco, ya que estaban tramando liberar a un grupo de presos, hacer una fuga masiva en una cárcel. Pues necesitaban dinero, entonces que se les ocurrió asaltar un banco. Pero típico, como ya habían pasado la información, pues los agarraron y pues eran muy muy importantes. Este fue el primer golpe importante contra ETA. Ya un poco después pasó lo que pasa en muchos países, que todos los organismos están viendo por sí mismos. En este caso, la policía, por ejemplo, no estaba en contacto con el servicio secreto. Entonces la policía estaba organizando una redada masiva para atrapar a varios miembros de ETA, pero ellos no sabían que uno de ellos era un agente infiltrado. Entonces casi se lo echan. Durante esta misma organización de la planeación de la fuga, iban ellos en un auto, iba un grupo de tarras en un auto, y de repente la policía les cerró el paso y empezaron a disparar, pero a discreción. Entonces todos los tarras salieron disparados para todos lados, y él tuvo la suerte de que pues no fue herido, y llegó a una casa, tocó, le abrió un viejito, se metió con el arma en la mano y prácticamente secuestró a los dos ancianitos que vivían en esa casa. Ya. Entonces, hasta eso con suerte tiene, ¿no? Sí. Entonces había un teléfono ahí en la casa, llamó a su control, que no había nadie en ese momento y tuvo que dejar mensaje en la contestadora. Que decía, soy lobo, repito, soy lobo, sáquenme de aquí, joder, tenéis que sacarme de aquí, soy lobo, soy lobo. Dejó la dirección y colgó. Que en poco tiempo llegó un grupo de agentes del servicio y pues lo sacaron de ahí, rompiendo el cerco policial. Esto se filtró a la prensa y así salió en los titulares de que Tarra secuestra a ancianos y decía soy lobo, repito, soy lobo. Y así salió en la prensa. Y eso, aunado a que al hecho de que él fue el único de ese grupo que no cayó, todos los demás o los acribillaron o los encarcelaron en esa redada, pues ya como que empezó a levantar sospechas dentro de ETA. Es que tú fuiste el único que sobreviviste, pues ¿a quién le hablaste? Porque no le hablaste a ninguno de nosotros, ¿no? ¿Quién te sacó? Entonces ya esto al poco tiempo pues ya hizo que las sospechas se fueran incrementando y en una ocasión hicieron lo que fue así como un juicio sumario, por decir algo, donde se reúne ante la cúpula del grupo y lo acusan de que él es el infiltrado. Él hizo lo que todo esposo o esposa sabe perfectamente bien que hacer ante una acusación, que es indignarse y negarlo todo. Con autoridad. Él se indigna, les dice que cómo creen, que cómo se les ocurre eso. He trabajado tanto para la organización y así me pagan ingratos. Sí, exactamente. Les dice, si así van a hacer las cosas, ¿saben qué? Yo me voy. De aquí saca sus armas, se las entrega y les dice, yo me voy. Si lo consideran correcto, me van a acribillar, pero va a ser por la espalda, como cobardes. Y se da la vuelta. Uy. Y se va. Los otros ya... ¡Anda, qué! ¡Lo cago! ¡Qué, qué valor! ¿No? ¡Qué huevos de acero del cabrón! No, eso es tener huevos de acero, güey. En esa situación, mucha gente se estaría cagando. Sí. No, pues es que imagínate, o sea... ya en algunas entrevistas que he leído de él, sí. Porque sí ha dado varias... Hay libros sobre él. Dice que le daba miedo dormir. Porque le daba miedo hablar dormido. No me imagino el estrés de vivir en así de infiltrado. De saber que en cualquier momento, cualquier cosa que digas te puede delatar. Y no estás en cualquier organización, sino que estás con alguien que no va a dudar en matarte a ti y a toda tu familia. Como los que se infiltran en las organizaciones criminales del narco. Ajá, sí, exacto. No me imagino el estrés que han de tener un agente infiltrado. Ya de por sí, en ese ambiente tan estresante. Sí, entonces pues sí, para reaccionar así, por eso te digo que se sacaron la lotería con aparte de que hablaba el idioma. sí, fue una buena elección. Entonces pues ya le convencen de que no, mira, no te pongas así, nada más queremos saber tu opinión, es lo que nos dijeron, no te creas, nosotros confiamos en ti, etcétera, ¿no? Ya, pasamos a lo que sigue. Entonces... Ya se le bajaron los huevos de la garganta. sí, no, ya, hasta respira, ¿no? Sí. Entonces pues al ver, cuando él informa esto, pues ya sus superiores dicen que pues sí, ya, es posible que pronto lo descubra, ¿no? Porque pues al haber la sospecha, aunque ahí le digan que está bien, pues siempre pues ya lo van a tener más checado, ¿no? Va a quedar la sospecha. Entonces pues ya se arma una gran la gran redada. Y ahora sí ya a nivel del servicio secreto, ya con conocimiento de todas las áreas implicadas, donde pues prácticamente descabezan a ETA, a todos los miembros de la plana mayor del grupo. Unos son apresados, otros son acribillados, otros suicidados, entre comillas. Pero sí se difundió que él había sido el infiltrado, por lo que al día siguiente de esta redada en toda Euskadi había panfletos diciendo que a él se le condenaba de muerte y pues él desapareció. Inclusive, en aquel, a partir de entonces, todos los etarras se les prohibió acabarse siempre sus balas. Siempre debían de tener por lo menos una bala en su arma que estaba destinada para el lobo. Para ellos, para el lobo. Ah, sí, ya. Sí. O sea, es el enemigo público número uno de ETA. Si bien ETA sobrevivió a ese ataque, pues ya no fue lo mismo. Y estaba leyendo que apenas hace un par de meses la organización fue desmantelada ya definitivamente. Todavía tuvieron ataques terroristas, todavía hicieron cosas, pero pues ya no fue lo mismo. Muy menores. Sí, ya se les descabezas a la organización así de feo. Ya se va un chingo del poder que tienen. Sí. Y a Lobo, pues le fue bien, después de esto, pues algunos decían que se había ido de vacaciones, etcétera, pero pues solo estuvo de vacaciones 2 semanas. Yo me voy del país, güey. Sí, de hecho lo mandaron a las Islas Canarias, que pues están ahí a la vuelta. Ah, sí. Son como más relajados ahí, se ven las estrellas, hay está el Instituto de Astrofísica de Canarias, todo bonito, con sus telescopios, todo bien. Sí, bastante bien. Entonces él dice que no lo trataron bien, que inclusive ante la amenaza y todo, sus mismos superiores se llegaron a considerar la posibilidad de ejecutarlo ellos, de desaparecerlo. Entonces sí, no quedó como que muy convencido. Se hizo una cirugía estética para cambiar su apariencia y regresó al trabajo, pero lo tenían prácticamente en la banca, así misiones de burócrata. Ajá, misiones de bajo perfil, de bajo impacto, hasta que él un día pues aburrido, porque pues supongo que también ya era un adicto a la adrenalina, agarra y se va al bar donde se reunían los etarras que él conocía. Entonces él va, pues está ahí dando una vuelta, inclusive llega a hablar con alguno, pero nadie lo reconoció. Claro, ya tenía la cirugía estética, usaba otro tono de voz. Uh-huh. Muy bien. Sí, como te decía, un valor así a toda prueba. Y así se salió al teléfono afuera del bar y habló con su control y le dijo: estoy aquí en el bar tal, aquí están todos, fulanito, perenganito, que son los que quedan de ETA, y nadie me reconoció. Yo quiero regresar a algo grande. Y no, ya, vete a descansar, retírate, Lobo. Y no se retiró. Al día de hoy todavía sigue en activo, solo que ya ya no, sus operaciones ya no son tan, no han sido tan publicitadas hasta el momento. No, pues no, creo que para un espía lo peor que puede pasar es eso, que sus acciones sean publicitadas. Uh-huh. Sí, pero o sea, ese es el caso de Mikel Lejarza, el Lobo. Que hasta hay película en España. No la he visto, pero dicen que no está buena. A él no le gustó, por lo menos. Y bueno, hay una cosa que hay que decir de los espías. No son como James Bond, pero para nada parecidos. Sí, no. No es que nadie es ya como no se James crean Bond. No se crean nada de eso de que, el espía es guapo, tiene habilidades policíacas, de artes marciales, habilidades detectivescas, ¿no? Es súper difícil combinar todo eso. De hecho, mucho del trabajo de espía es estar apuntando cosas, ser burócrata, observar. No, nada como James Bond de perseguir a los malos, infiltrarse en la guardia de Diana, nada de eso. Sí. De hecho, sí vi algunas entrevistas con espías de verdad, ex espías de verdad. Dijeron, no, pues a todos les encantaría ser el tipo sofisticado, el tipo que puede infiltrarse en un casino o en un barrio bajo. No, pero en la vida real no hay nada como James Bond. Sí. Y por ejemplo, algo que dicen, no. Entre menos tecnología mejor, porque ahora ya es muy fácil rastrearte. ¿Viste el caso de, por ejemplo, los de ISIS que rastrearon a dónde estaba el campamento de los norteamericanos? Porque los norteamericanos usaban una app para ver por dónde corrían sus rutas. Y dijeron, ah, pues estas son sus rutas. Triangulamos las posiciones. Están aquí. Uh-huh. Sí, pues es que la tecnología deja de rastro. Sí. Y la libreta de notas que pasas con un código a otra persona es lo que menos deja rastro del mundo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Qué bueno, pues casi hecha la la tecnología, pues siempre se busca la forma de romperla. Y eventualmente se logra. Y se va a lograr, créeme. Pero bueno, esos son los casos de los espías que nos trajiste, los éxitos. Grandes éxitos. Y ahora sigue lo más divertido, los fracasos. ¿Me vas a traer algo de la CIA? Sí, ¿cómo adivinaste? Porque es la CIA, güey. Ni modo que me traigas algo del KGB. No, ellos no fallaban. O al menos no se sabían sus fallos. Sí, ¿no? Sí, mira, traigo uno muy bonito, muy divertido, que se llama la Operación Gatito Acústico. O Acoustic Kitty. Ese sí lo contaste a mí Fiti se rió mucho. Sí, se puso un poco triste al final, pero tal vez ella quería ser espía también. Le cortaste sus sueños. Ajá. Mal padre. Sí, mejor que sepa que el mundo es un lugar cruel. Pero a ver, dime del Acoustic Kitty. Sí, mira, esto fue a mediados de los 60's. Había un jefe de estado asiático que no se ha revelado quién era, pero que solía reunirse en un cierto lugar que estaba en un área donde había muchos gatos salvajes. Se reunía con sus embajadores, agentes, etcétera. Entonces la CIA pues trataba de entrar y notaron que todos estos gatos pues tenían libre acceso a las instalaciones. Ellos entraban y salían y pues nadie los pelaba. Entonces algún genio de la CIA dijo, claro, esa es la respuesta, los gatos, como siempre. Entonces empezaron a hacer estudios e intentos para implantar un transmisor en el cuello del felino, un micrófono en la oreja y una antena en la cola. Querían hacer todo un gato biónico, todo un cyborg. Y entonces, Cybercat, después claro. De algún tiempo lo lograron, en la parte del cuello, en la parte de atrás, donde los agarras para dormirlos. Como el video que me mandaste, ahí iba el transmisor. Entonces, pues eso lo lograron relativamente fácilmente, pero llegaron a la parte interesante, que es cómo hacer que el gato haga lo que la CIA quiere. Ya que pues el gato sabemos que no es un animal muy, muy entrenable. Cooperativo. Sí, lo sueltas en un lado y pues nunca va a ir a donde tú quieres. Él siempre, cualquier cosa lo distrae. En el caso de esos, pues en cuanto les daba hambre o olían comida, pues abandonaban la misión y se iban por su lado. Que en fin, esto era un pequeño desastre. En uno de los ensayos ya finales, a un gato que le operaron algo del cerebro para quitarle las ansias de comer, lo soltaron en un parque para ver si podían escuchar a la gente. Entonces imagínate, un parque, en la esquina la típica camioneta de lavandería, que en su interior está llena con la última tecnología que el mundo libre puede ofrecer, a la espera de escuchar lo que el gato podía transmitir de los transeúntes. Pero al poco tiempo de soltarlo en el parque, el gato le dio por irse a otra calle y fue atropellado por un taxi. ¡No! Entonces pues ahí están todos esperando, pues sí se escucha, pero no se ha acercado a nadie. Ya van y lo buscan y pues ahí estaba el pobre, todo muerto. Escuchaban solo los autos pasar. Sí. Entonces ya lo recogieron y se lo llevaron. Y después de esto ya se canceló el proyecto. Tardaron, por obvias razones, 5 años y 20 millones de dólares. 20 millones de dólares para decir los gatos no se pueden entrenar. Ajá. Bueno, entonces tenía que ser la CIA. gatos 1, la CIA 0. Y ahora tenemos otro caso de curioso, que este es por parte del Mossad, que es el servicio secreto israelí, que es uno de los más temidos del mundo. Suelen ser particularmente efectivos y crueles en sus métodos. Y esto pasó en 1997, el 25 de septiembre, en la capital de Jordania, Amán. Hubo dos agentes del Mossad que se abalanzaron sobre Khaled Mishal, que era portavoz y líder de Hamas, que es el movimiento de resistencia islámico. Aquí encontré un par de discrepancias, un par de versiones diferentes. Es que una, que es que le iban a inyectar el veneno por medio de una aguja, y otra era que era un spray que le iban a echar en la oreja. Pero cualquiera que fuera el caso, el intento era envenenarlo en plena calle, en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Lo intentaron, pero no contaron con que él se iba a defender. Logró luchar con ellos, logró repelerlos, y solo le pudieron echar un poquito de veneno. Salió corriendo, y en eso aparecieron los guardaespaldas, que igual los enfrentaron y los hicieron huir. Ellos salieron corriendo, se subieron a su coche y se fueron. Pero pues había un poco de tráfico ese día, en ese momento. Ah, no checaron ¿cómo se llama lo que es el...? El Google Maps. El Waze. Waze. No checaron el Waze. Entonces, pues ellos salieron en su coche. Uno de los guardaespaldas, llamado Abu Saif, salió corriendo atrás de ellos y los persiguió por varias cuadras. Ellos ya no lo vieron y se bajaron del coche. No sé si era porque ya pensaron que lo habían perdido o iban a cambiar de auto, tal vez. Pero ahí los mismos los alcanzó y empezó a interceptarlos, a luchar contra ellos. Este alboroto pues atrajo la atención de la policía, pues, que los arrestó a todos. A los del Mossad, a los de Hamas, todos van para el bote. Khaled Mishal, que era el objetivo, quedó en coma por la cantidad de veneno que le inyectaron. No murió, pero pues, quedó en coma. Ya estaba en el hospital, pero se necesitaba un antídoto que pues obviamente ellos no tenían. La información se hizo llegar al rey Hussein de Jordania, quien con todo el poder y la autoridad que le da su cargo exigió a Israel que le dieran el antídoto. Y pues ya que estamos pidiendo, pues también pedimos la libertad del jeque Ahmad Yashin, que era un líder de Hamas y que estaba preso en Israel. Como la exigencia fue a tan alto nivel, a Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel de ese entonces, pues no le quedó otra más que ceder, y envió el antídoto junto con el jeque, y Khaled Mishal se salvó. Y pues esta fue una de las operaciones más sucias del Mossad, que pues los hicieron quedar en ridículo ante toda la comunidad del espionaje internacional. Y te olvidaste de decir que Benjamín Netanyahu sigue siendo el primer ministro de Israel. Ah, sí, todavía. Fíjate, desde el 97 ya estaba hablando de líderes eternos. Hablando de... exactamente. Sí, pero cabrón, a ver, vamos a ver desde cuándo está este tipo. Desde Israel, ajá. Pero desde cuándo está. Ah, vamos a ver. Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Finanzas. No, sí, 20 años. Fíjate. Más de 20 años está. Y nada más porque se lo pidió el poderoso rey. Rey Hussein, sí. El rey Hussein, mira el poder que tiene un rey todavía hace 20 años. ¿Tiene algún poder ahorita la viejita chota esa, la inglesa? No. Además de no pagar impuestos, la desgraciada. No creo que ni su hijo le hace caso. Ni Trump. Viste que se saltó el protocolo real. Le valió 3 hectáreas de ñonga. Sí. Y se saltó todos los protocolos. Che vieja. Digo que es creo que nos vas a hacer. Que es un redneck ese, no sabe nada de protocolo. Está bien, por eso en ese momento yo lo apoyo. Pero era la reina, Queen. Ella fue importante en la Segunda Guerra Mundial. Ella no huyó ante los bombardeos. Sabía, esa vieja ya No sé, creo que es otro como Fidel Castro que pensamos que nunca se va a morir. Sí. Pero pues algún día le tocará. Sí, algún día le tocará. Y bailaremos sobre su tumba. Sí, es probable. Yo tengo bueno, la teoría de que al final del mundo solamente van a quedar Chabelo y Keith Richards. Pero bueno, Keith Richards está, no sé, yo creo que sumergido en etanol, algo así. Sí, para que vea los beneficios de la droga y el rock and roll. No lo hagan, por favor no lo hagan. ¿Viste una anécdota de Keith Richards que una vez estaban en el carro? Pero y escucharon una canción en la radio. Keith Richards estaba diciendo: esos tipos nos robaron nuestra canción. Y su compañero que iba con él: idiota, somos nosotros. ¿Era Keith Richards? ¿No era Leroy Smith? Yo la oí como con el... No, refiriéndose a Richard, al... ¿Cómo se llama el Leroy Smith? Mira, los dos Mick Jagger. No. ¿Aerosmith? Sí. Steven Tyler. Ah, bueno, pues alguno. Mira, yo creo que a cualquiera de los dos les pudo haber pasado. Sí, pero ¿cuándo fue? Hace 4 o 5 años que se cayó de una palmera, que se subió a cortar un coco. Keith Richards. Si de yo a mi edad no me subiría a una palmera a cortar un coco y ese señor lo hace. No, ya, pero es que... Ya. Eso se me hacen igual de... Que se tomaban tantas drogas como Ozzy Osbourne. Sí, y ve cómo quedó. A él sí le afectó. ¿Llegaste a ver ese reality de los Osbourne? Ah, no. No. Nunca quise ver al Príncipe de las Tinieblas así. El tipo estaba ido el 80% del tiempo. Pero bueno, eso ha sido el tema de los espías, que nos desviamos a los cantantes drogados. Vamos con las fuentes. Las fuentes: elpaís.com, Pedro Suazua, supercurioso.com, Ana Karina Gourmet, culturainquieta.com, exordio.com, un blogspot de Fernando... ¿Qué? Fernando Rueda Ríos. Este es el que colabora en La Rosa de los Vientos, que es un periodista especializado en el mundo del espionaje. Ah, sí escuché ese programa. Sí, de hecho que sale cada 8 días ahí. Y cada 8 días da así alguna... No, pero el programa especial de La Rosa de los Vientos sobre el espionaje. Ah, ok. Tiene un especial sobre eso. Uh-huh. Sí, es bastante bueno. De YouTube, Operación Lobo, ETA y Mikel Lejarza. La breve historia del espionaje. Es un libro, lo busqué, lo encontré en Google Doc, de Juan Carlos Herrera Hermosilla. ¿Y tú tienes una recomendación? Sí, hablando de espías, hay mucho que ver, mucho que leer. Por ejemplo, en cine, las películas de James Bond, que pueden ser un gusto adquirido, pero son divertidas. Y en cuanto a literatura, me gustaría recomendar a John le Carré, que sus libros son de espías más, no tan glamorosos, más reales, pero muy, muy buenos. Tiene un espía, su personaje principal, su clave es Smiley, y son bastante buenos, son bastante interesantes. Inclusive hay películas también de los libros, también son muy recomendables. Si les gusta el mundo del espionaje, si les interesa, les va a gustar lo que haga John le Carré. Y no se crean nada de lo que ven en las películas de espías, ni nada de Misión Imposible, nada de el Superagente 86, nada de eso. Nada de eso es real. ¿Cómo no? Ni remotamente real. Sí, usó el primer celular. El famoso zapatófono. Sí, el famoso zapatófono. Y creo que ni siquiera se llegó a implementar alguna tecnología así. Creo que es tan ridículo. Pero se veía bien. Ah, no, de que se veía bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. la otra semana yo creo que igual grabamos más o menos como igual, ¿no? Sí. Depende de nuestros horarios. Y como ustedes no nos mantienen, culeros, no nos apoyan en nuestro Patreon y le dan apoyar a nuestro podcast en iVoox, no podemos dedicarnos al 100% de esto. No podemos vivir del podcast todavía. Sí, tenemos que ser... Bueno, yo soy Godínez. Un Godínez cualquiera. Y yo soy el... Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos despide el agente feo. Acá Yuriel, muchas gracias a todos. Saludos. Ya diste tu nombre verdadero. Y es una pésima elección para un para un espía. Sí, sí, sí. Pero bueno, el nombre hasta no es luego. Muy común. Así es que puede pasar. ¿No? Bueno, hasta la próxima. Adiós.